Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Las desventuras de Arturo, el osesno hambriento. Pero antes queremos enviar unos saluditos a Juan Jacobo Figueroa. Él tiene 5 añitos, vive en Bogotá y es fan de cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Él es nuestro nuevo Patreon. También queremos enviar un saludo a Ignacio, de 7 años, y Tomás, de 2 años, que son de Costa Rica, Tres Ríos. Igualmente, a José Leonardo, de 4 años, que nos escucha desde México, Aguascalientes. También a Tuti, de 6 años, y Salvi, de 8 años, que son de Argentina, Olivos. También a Luca, de 5 años, que vive en Canadá, Montreal. A Valentina, de 9 años, a Sashila, de 4 años, y a Alonso, de 3 añitos, que son de México, Estado de México. Este cuento es para ustedes. Aquella mañana, en el bosque, había un revuelco poco habitual. Entre pájaros, ardillas y erizos, corría el rumor de que un oso hambriento merodeaba por la zona en busca de comida. Pero la verdad era que el animal hambriento no era un oso, sino un osesno. El osesno Arturo, para más señas. Arturo era un oso de cabaña, donde vivía con sus padres, el señor y la señora oso. Aunque tenía hambre, estaba acostumbrado a comer con cuchara. Y de cuchara precisamente era el problema de Arturo. ¡Sopa de calabacín!, gruñía para sí mismo. Estoy harto de que mamá siempre cocine sopa de calabacín. No me gusta. Con la mirada fija en el suelo y las cejas muy juntas, Arturo recordaba la discusión que había tenido con su madre esa mañana. Era el tercer día seguido que había sopa de calabacín para comer. Y Arturo odiaba ambas cosas, la sopa y el calabacín. Así que la combinación era lo peor que le podían dar para comer. ¡Me voy!, terminó gritando. ¡Seguro que en el bosque encuentro algo más sabroso! Y salió de la cabaña dando un portazo. De eso ya hacía un rato, y la verdad era que Arturo no había encontrado nada que echarse a la boca. Y ya le empezaban a sonar las tripas. Por eso, cuando divisó una enorme colmena de abejas colgadas en un árbol, se entusiasmó y soltó un ¡miau!, tan alto que los pájaros de los alrededores escaparon volando del susto. Arturo se acercó al árbol, relamiéndose el hocico. Pero en cuanto puso la pata encima de la colmena, un ejército de abejas lo envolvió y comenzaron a picarle. ¡Ay, ay, ay!, gritaba el osesno mientras huía. ¡Cómo pican! ¡Corre que correrás! Llegó hasta el río y tuvo que zambullirse en él para que lo dejaran en paz. ¡Uf!, soltó al sacar la cabeza del agua. ¡Adiós, miel! ¡Habrá que seguir buscando! Y como estaba en el río, tuvo una idea. ¡Pescaré una trucha y me la comeré! Así lo dijo y así lo hizo, o por lo menos lo intentó. Con la torpeza del principiante, se puso a chapotear más que a pescar, en medio de la corriente. Los peces se le escurrían entre sus garras como pastillas de jabón. Y muy pronto, el osesno se cansó de intentarlo. ¡No es nada fácil!, reconoció finalmente. De repente, sintió que le picoteaban la cabeza. ¡Otra vez las abejas!, pensó. Pero Arturo se equivocaba. ¡Deja de asustar a los peces!, lo regañó un martín pescador martillándole la cabeza con su pico. ¡Basta!, replicó el osesno tratando de ahuyentarlo con los brazos. ¡Yo no quiero asustarlos! ¡Quiero pescarlos! ¡Pues los asustas!, intervino un segundo martín pescador que se había unido al ataque. ¡Vete de nuestro río!, le gritaron ambos. Y otra vez, el osesno tuvo que salir corriendo sin haber probado bocado. Al rato, el hambre era tal que Arturo empezó a pensar en la sopa de calabacín sin tanto remilgo. ¡Quizás debería volver!, se dijo. Pero justo cuando se dio media vuelta para volver a su casa, vio algo que lo detuvo. Frente a sus narices, sobre un lecho de hojas, había una cesta repleta de jugosa fruta. «Eso tiene que ser de alguien», se dijo, pero el hambre lo venció enseguida. «Un mordisco no se notará». Dio un paso al frente y ¡buuu! El suelo se hundió bajo sus pies y en un abrir y cerrar de ojos, el osesno se encontró en el fondo de un profundo hoyo. «¡Una trampa!», comprendió. «¡He caído en la trampa de un cazador!». Y así había sido. Con el corazón encogido, Arturo contempló el cielo, que se abría sobre la cabeza desde el fondo del agujero. «¡Socorro! ¡Socorro!», gritó desesperado. No tardó en ver una sombra acercarse. «¡El cazador!», pensó. Muerto de miedo, cerró los ojos. Pero cuando ya temía lo peor, una voz conocida lo llamó por su nombre. «¡Arturo!». El osesno miró hacia arriba y el corazón se le llenó de alegría. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó. Efectivamente, era el señor y la señora oso. «¡Dame la mano!», le dijo su padre mientras estiraba el brazo. «Hay que salir de aquí antes de que vuelva el cazador». Con los ojos llenos de lágrimas, mientras lo subían, Arturo decía: «¡Qué miedo he pasado! Mamá, te prometo que de ahora en adelante me comeré la sopa sin rechistar. ¡Todos los días! ¡Me encanta la sopa, me encanta!». La señora oso lo consoló con una sonrisa y un abrazo antes de decirle: «Volvamos a la cabaña. La comida debe estar fría». En realidad, más que fría, la comida de los tres osos estaba empezada, porque mientras ellos estaban en el bosque, una jovencita de cabello rubio y con tirabuzones había entrado a la cabaña y al ver la mesa puesta con tres platos de sopa, no había podido resistirse a probarla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No se olviden en seguirnos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!